que Metrovías se haga cargo de su responsabilidad empresaria para la resolución de este tema. Si ellos dan ese paso, nosotros vamos a encontrar seguramente y vamos a ayudar, como siempre hemos hecho, a alcanzar una adecuada solución. Lanús intimará a Teo Gutiérrez para que se presente a entrenar. Nicolás Russo, presidente del club, afirmó que el delantero colombiano no asistió a la práctica matutina porque viajó a su país y por tal motivo el club lo va a intimar para que se presente a entrenar. El titular de Lanús apuntó a que el ex delantero de Racing Club no percibirá su sueldo si no cumple con la obligación de presentarse a la práctica de fútbol. Russo aseguró desconocer los motivos que llevaron a Teo a viajar a Colombia. Mendoza. Firman la concesión del área petrolera Ranquil Norte. El gobernador Francisco Pérez rubricó hoy la concesión al grupo empresarial conformado por la alemana Wintershall y la francesa Total Austral. El área tiene una superficie de más de 2.200 kilómetros cuadrados de extensión y forma parte del macizo de Vaca Muerta, lo que significa un potencial para la extracción de combustible no convencional. Servicio Telam para la radio. Porque el rock nunca será oficial. Freeway. El verdadero instinto del rock independiente. ¿Qué hacemos todas las noches, Pinky? Tratar de conquistar al mundo. Salpinos. Buenas noches a todos, bienvenidos. Esto es ¡Eso no! Y te lo grito con la garganta hecha pelota. Porque tuve una tos toda la semana, que ya saben todos igual, ¿eh? ¿Por qué saben todos? Y porque lo publiqué en el Facebook. ¿Qué salió en paparazzi? Porque estaba recaliente. Porque no podía dormir, boludo. Me agarraba el ataque de tos que me pica, ¿viste? Porque vos tosés sí. Y no sube nada. Ah, ¿sabés qué es bueno para eso? Te estoy contando. Escúchame. Y... las gárgaras de... Mimo, subí la música. Cuando él habla, subí la música. Bueno. Y pica. Te empieza a picar y vos decís, loco, ¿qué pasa? Es el calor de la colcha con la sábana y te destapas un toque y se te sigue picando y empezás a toser y ya está. Una vez que tosiste una vez, después no parás. Es la primera. Eso me pasa a mí. Te tos así de perro. Tos seca. Entonces no quiero toser la primera. No quiero, me aguanto colorada como pito de perro estaba. Hasta que largué el primer. Así. Y no puedes parar. Eso me pasa a mí. ¿Y por qué fue? Por eso ahora me estoy comiendo un caramelo que me duerme la garganta. Ah. ¿Entendés? ¿Que te dio el médico? No, el farmacéutico. Ah, el farmacéutico. Mirá. Dale, guardialo. Dale. Vamos. Es tu momento. Dale. No, yo no voy a decir nada al farmacéutico. Si le mando un saludo al farmacéutico. Un boludo el farmacéutico. Había un sketch en un momento de hiperhumor, me acuerdo, que era en una farmacia. Y ¿qué está hablando? Estaba, estaba... ¿Estará en YouTube? Creo que era, mirá, estaba, la, no sé si era la Noemí Alan. Noemí Alan, que hacía de tipo cartel, ¿viste? Esos, como esas publicidades que están así, esas siluetas que están en los comercios. Que tomó un maniquí, no, pero no era un maniquí, era un, sí, una especie de maniquí, pero con una publicidad, como esos de cartón que hay, ¿viste? Que estaba así. Ah, y, sí, de cartón. Y tomaba vida, en un momento tomaba vida y lo acosaba al cliente, mientras el farmacéutico iba a buscar el remedio que venía a comprar. De eso constaba todo el sketch, digamos. Nunca pero lo recuerdo. Lo recuerdo porque lo vi, digamos, ¿no? Por otra cosa, no. ¿Vos lo viste? ¿Vos viste Hiperhumor? No. Claro, no. Te lo perdiste. Es muy bueno Hiperhumor, ¿eh? Sí, me imagino, si lo veías vos. Espalter, Berugo Carámbula estaba en Hiperhumor. ¡Oh! Unos grandes, todos uruguayos eran, todos uruguayos. Recuerdo con mucho cariño esa época. Bueno. ¿Qué le pasaba, viste? ¿Qué, ¿por qué, no? ¿Por qué? Bueno, y después finalmente... Sí, señor, sí. Sí, señor, sí. Después de que el farmacéutico me diera unos caramelos para dormirme en la garganta, sí. Me sirvieron, pasé una noche, la noche siguiente un poquito mejor, pero no alcanzaban porque me quería devorar el paquete, ¿viste? Claro. Pero una vez que te deja hacer efecto. Es como Caperucita. Se quería devorar el paquete. Sí. Como el chiste. La bolsita entera de caramelos. Sí. La bolsita te chupó. Bueno. Y bueno, y después te terminé en el hospital porque la boluda se automedica. No hagan eso. No hagan eso. Aparte te lo dije yo eso, ¿no? Sí, me dije. Te mandé un mensaje de texto cuando me dijiste, no, el farmacéutico me dio unos caramelos. Dije, anda al médico que te revise los pulmones, porque no se sabe, que te escuchen por lo menos. A ver, 33. A ver por qué tenés tos. ¿Entendés? Porque pica la garganta, ¿por qué tengo tos? Está bien, pero ¿de dónde viene? Porque, de la garganta. Porque, está bien, pero ¿de qué? ¿Por qué? Ah, sí. Ya sé que viene de la garganta, la tos, ¿de dónde va a venir? No sé, pero en un momento a la noche dije, chau, me mando la mano así entera dentro de la boca hasta la garganta y me arranco las cuerdas. No aguantaba más. Bueno, si sirve para que hables un poco menos, la verdad que no vendría mal. Hoy te pedí, por favor, que hables más vos porque no puedo con mi alma. Y ya me bardeaste. Bueno, pero vos te debes a tu público, tenés que hacer el programa. Yo no tengo público. Igual. Gente enferma que escucha. Bueno, supongamos que la gente viene aquí. Supongamos que hay algunos... Palomas, vos tenés gente enferma que te escucha. Algunos que te escuchan a vos también. No, a Paloma la escuchan. Mi mamá te manda una felicitación, porque ella espera el momento del cine, y va al cine por tu culpa. Vamos los pibes, ¿viste? Hoy tenemos estrenos, a partir de mañana, todos los estrenos están los jueves, de la mano de Palometa, para que vayan el fin de semana. Tenemos agenda, vamos a tener también una entrevista a una banda que se llama... El otro día estaba escuchando una radio. Siempre me interrumpe, estaba esperando eso, ¿viste? Una radio de FM a la mañana y criticaron la película que esa de amor que vos dijiste que no se acordaba la chica del ¿No te enamores de mí se llamaba? ¿No? ¿Esa era? ¿Votos de amor? Votos de amor, bueno, que tenía una amnesia la chica, no sé qué. Y, sí, y hicieron una crítica muy parecida a la tuya. Se copiaron. Obviamente, boluda. Dijo, este recurso ya está usado, no sé qué, bueno. La misma crítica que Paloma. Bueno, aparte de tener todo lo del cine y la agenda de todas las bandas que van a tocar, vamos a estar entrevistando a la gente de Juan y los que ríen. Para que se enteren, es una banda... La banda copada, después vamos a estar hablando con ellos, vamos a estar pasando un poco de material del último disco. Después, bueno, vamos a hablar, el mago siempre trae sus cositas, por ahí. Y tenemos un bloque de chistes a lo último, donde derrapamos y nos vamos por colectora o al pasto directamente. Y hoy tengo un chiste de salón. Si te querés comunicar con nosotros y llamarnos y contarnos un chiste, tenés que llamarnos bueno, al 4443-6858. 4443-6858, porque David hace radio hace un mes, ¿viste? Un mes. Nos pueden mandar un SMS al 1161-513797. ¿A dónde? Al 1161-513797. Nos escuchás por la FM Freeway 90.7 en toda tu radio. Y si no, para todo el mundo, www.fmfreeway.org.ar, donde desde nuestro blog también está la radio las 24 horas. Puedes escuchar toda la programación de la Freeway en www.esonfm.blogspot.com.ar. Tenemos un Facebook, está Paloma. ¿Está Paloma? Sí. Tienen que buscar todo junto. ¿Eso no? ¿Espacio? Radio FM. Tenemos un Twitter, tenemos un montón de cosas. Ustedes busquen eso, ¿no? Y aparecemos nosotros, no pasa nada. Y no hay otro. No. Bueno, ahora sí, habla, dale, ¿qué querés? No, ya no sé qué iba a decir. Y sí, porque a vos los patos se te juntan con las ideas y los enanos buscan dentro de las carpetas de la bocha, ¿viste? Cuando yo estoy hablando. Sí, hay un signo nuevo apareció, ¿eh? Ah, ese. ¿Un cuadrado? Un cuadrado. ¿Qué es esto, tanda? Tema es así, la conchitutía. No, esto es un círculo, es un disco, querida. ¿Esto qué es? ¿Un disquete? Te quedaste en el tiempo. Ahora nos maneja. Ah, la caja del CD, porque no lo sacó del la CD. La caja del CD. Pero si no lo sacás, no anda el CD. Claro. Bueno, mucho quilombo, ya arrancamos mal. Tenemos a Pamela por acá dando vuelta. Pame, buscate un chiste para el último bloque. Tenemos a Memo los controles. ¿Tenés un chiste? Oh, loco. Gente de mierda. ¿Te das cuenta? Voy a tener que deleitarlos con mi chiste. Se van a ir a dormir, pero re contentos. Ay. Bueno, vamos a arrancar el programa bien arriba porque David está callado cuando hoy le pido que hable y me deja sola, ¿viste? Pues si tilda, se le vuela el ñandú. Pelotudo. Sí, sí. Pero pará, ¿querés que hable o querés que no hable? Ponete de acuerdo, ¿eh? Quiero que hables cuando yo me callo, la puta madre. ¿Qué parte no entendés? No, no, yo quiero hablar cuando yo tengo ganas, no cuando vos te quedás callado. ¿Vos te agarran ganas de hablar cuando estoy hablando yo? Bueno, es una casualidad. No, es una casualidad. Vos tenés que romperme los huevos todo el tiempo. A ver. Dale, presenta el tema. No, si es un tema que te gusta a vos. No, presentalo vos. Presentalo. No quiero hablar no más. No seas así. Estoy bueno. Enojadísimo. Otra banda que grabó su DVD aquí en Argentina, cuando estuvieron. Obviamente cuando no estuvieron, no. Pero... está bien, ¿no? Vamos a escuchar, arrancar con un tema de AC/DC. Que es una banda que le gusta mucho a Juliana, a la cual yo le regalé este DVD. Es verdad. De este show en Argentina. Es verdad. Con un temita que se llama Thunderstruck. cedido gratuitamente a organizaciones y campañas de interés público. ¿Vos no sentís que hay piezas que no encajan en tu vida? Hay un rompecabezas incompleto. ¿No serás uno de los 400 nietos que falta encontrar? No te quedes con la duda. Comunicate con Abuelas de Plaza de Mayo al 0800-666-8631. Entre todos, te estamos buscando. Freeway Rock, la radio del rock independiente. Eso no. Este tema arranca muy, muy copado. Muy copado. El... ¿Se manda Freddy o no? ¿Por qué tirás así ojitos? Te tiras así, ¿no? Ya. ¿Qué? Ya, arranca el tema y ya tirás... Y te vas para arriba y levantas el hombro y... Sí, te pinta eso, ¿viste? Te pinta esa. Yo te digo una cosa, de lo que vos vas a hablar ahora a mí me parece que está mal, ¿eh? Ah, ¿sí? ¿Por qué? No, es mi opinión. ¿Por qué está mal? Está mal. Yo lo veo mal. Ah, ¿lo que hicieron? Sí. Ah, pensé que estaba mal que yo hable. No, querida, ¿cómo va a estar mal que vos hables? Aparte, ¿no? Jamás diría eso. ¿Por qué? Si lo hicieron con Tupac, ¿por qué no lo van a hacer con él? Tampoco me parece bien lo que hicieron con Tupac. Ah, ¿no? Disculpame. Entonces, que me parece mal lo que hicieron con Freddie Mercury y me parece bien lo que hicieron con Tupac. No, tampoco. Parece que está mal, o sea, más... O sea, no sé, me parece que no... Ya está, la banda no existe más. O sea, ¿qué crees? O sea, no lo levantan y lo arman, lo ponen los huesos arriba del escenario porque no pueden. Porque no, tal cual. Ya quedaría muy mal, pero bueno, no sé. Bueno, para que entiendan de lo que estamos hablando, pueden buscar, si buscan en YouTube, ponen Tupac Hologram con H y les va a saltar que Tupac está vivo. Tupac era un cantante de hip hop, el cual lo mataron. Y lo hicieron de vuelta arriba del escenario. Increíble, Juli. Qué increíble, boluda. Tipo que estaba ahí, ¿entendés? Es así. ¿Y eso te parece mal? Me parece mal. ¿Y te parece mal que lo hayan hecho con Freddy? Me parece mal que se junte. Porque lo de Tupac fue otra cosa, aparte. Pero también me parece mal. Pero eso fue dentro. Fue para un tema. Fue para un tema dentro de otro show. En el cual Tupac es amigo. Era amigo de Snoop Doggy Dogg. Y. Bueno, de alguna manera rindieron un homenaje, lo plantaron ahí arriba del escenario, el tipo cantando, ahí, ¿entendés? Mediante una técnica de espejos y no sé qué, bueno, lo plantaron arriba del escenario. El tipo estaba ahí, realmente, tocando. La gente no lo podía creer. Y bueno, Queen, pocos días después de esto, de que haya pasado esto... El 14 de mayo claro, fue lo de Queen, lo de Freddie Mercury, que hicieron lo mismo. El lunes. ¿El lunes fue 14? El lunes. Sí, el lunes. Sí. Este lunes. Bueno, la banda Queen se juntó nuevamente y hicieron el mismo experimento con, como decía Roger Waters. No hicieron el mismo. Es parecido. No, Brian May salió a hablar y dijeron que no era el mismo. Que es un poco desafortunado que hicieran eso con Tupac cuando nosotros llevamos un largo tiempo tratando de hacer algo similar con Freddy en nuestros escenarios. Primero se quejó de que le robaron la idea. Y después dijo que ellos estuvieron estudiándolo, pero el holograma nos parecía poco práctico, dijo. Y también dijo que, bueno, usaron un tipo de ilusión óptica con el que la gente va a salir del lugar y salió del lugar preguntándose, ¿estaba ahí? ¿Era Freddy? O sea, como que él dijo que lo de ellos fue más pro que lo que hicieron con Tupac. Ahí está. O sea, se quejó un toque. Dijeron, loco, sí. Me robaron la idea porque nosotros venimos hace años tratando de que Freddy esté de vuelta ahí. Y les ganaron de mano. Snoop Dogg y Dr. Dre lo plantaron a Tupac ahí en el escenario y él, claro, dijo, ¿qué onda? Acá. Pero bueno, lo hubieran hecho antes, viejo. Sí, quedó un poquito, ¿no? Como diciendo, quedó un poco haciendo seña a Brian May. Como claro. Diciendo, me cagaron, pero bueno. O alguien le buchoneó la idea. Es probable. Para mí pasó eso. Alguien lo haya mandado, lo mandaron al le hayan vendido la idea o la técnica o lo que sea a otro, y en este caso, bueno, lo aprovecharon. Y aprovecharon para... bien porque lo probaron en un tema solo. Pero no sé, me parece como que Queen intentó tantas veces poner otro cantante y hacer otras, viste, otras cuestiones con George Michael, con, viste, bueno, otros, este, también tuvo, bueno, Elton John en algún tipo de homenaje también. Este, pero no sé, me parece como que ya deberían dejarse de joder un poco, ¿no? Como que... Sí, bueno, que jodan, no jodan, siguen levantando guita, no sé para qué insisten con eso. No, pero digo, no sé, hace otra cosa, qué sé yo. Armen otra banda. Armen otra banda, cada uno por su lado, armen otra banda, hagan otras cosas. Eso estaría porque bueno. De repente, viste, uno a veces lamenta esas cosas, viste, pero hay bandas que se han fragmentado y le han salido buenas cosas, o otras bandas ya se han multiplicado la música, ¿o no? Yo imagino, pero no sé, digo yo, Brian May haciendo un proyecto solista con otro que se junte con estas mega bandas que arman ahora, ¿no? Sí, las super bandas. Las super bandas que arman ahora. Bueno, que se junte con algún otro y. Claro. Y que haga otra banda, qué sé yo, que haga otra cosa. No sé. Que compongan. Siguen tocando temas de Queen, ¿viste? Igual, ya está, terminó. Como decir, muchacho, que el Diego se ponga los cortes. Y no, ya está. No puede, ya puede correr ni acabó el Diego, ya está, loco, no juega más el Diego. ¿Me entendés lo que te digo? Claro. Ya está. ¿Qué hace, papá? Este, bienvenido Germán a la Argentina. Entonces es como que yo lo veo así, lo veo mal, lo veo mal. Porque si pudieran lo clonarían al tipo, no sé, ¿qué van a hacer con él? Sí, clonaron una oveja, ¿por qué no lo van a clonar a Freddy? Bueno, es probable. Lo que no quiere decir que cante como cantaba Freddy. Ah, no, no sé. Eso sí que no se sabe. ¿Y si le gustan las mujeres? ¿Qué hacemos? Porque tampoco es que lo van a hacer gay al tipo si lo clonan. Si lo clonan tiene los mismos cromosomas, va a salir gay. ¿Por qué va a salir gay? Sí. Pero vos, ¿qué te pensás? ¿Que eso es una cuestión de que de cromosomas? No, pero si es igual y es idéntico, ¿va a salir gay? No, no sale. ¿Vos decís que no le va a gustar la zanahoria, el pepino y todo no eso? No creo. Para mí sí. Bueno, puede ser que le guste la zanahoria, pero el pepino parece que lo va a repetir. ¿Tal vez cante mal? Por ahí canta mal, canta como el culo. Le gustan las minas y te sale, no sé, ingeniero del sistema. Sí, ¿viste Freddie Mercury? ¿De dónde salió? Sos vos, boludo. Bueno, no sé, bueno, a mí tampoco bueno, me gusta. Yo no canto mal, primero no canto mal. No, obvio que no. Y no soy ingeniero en sistema, así que no soy yo. Sí, por eso, no sos vos. Bueno, a mí tampoco me cayó muy bien saber que quieren plantarlo otra vez en el escenario de una manera falluta, digamos, de una manera falsa. Tampoco me molesta. Como para decir, ay, qué terrible. Pero, no sé, me parece que ya está, como que ya está, sí, ya está. Basta, Queen no existe más. Si no existe Freddy, no existe Queen. Claro. ¿Cómo la va a subir? Bueno, ya hablamos de este tema. Claro, no quiero hablar más, ya está. ¿Querés hablar todos los programas de lo mismo? No, no, después vamos a hablar un poco de la Barsuit porque va a tocar ahora en una par que vienen de gira. Falta igual. Sí, falta poco. Y el 2 de junio toca. No falta mucho tampoco. Bueno, más o menos. No falta mucho. 3 semanas. Bueno, presentá el tema que elegiste vos. Porque hoy vas a hablar vos más. Bueno, si querés digo el tema que íbamos a pasar y el tema que vamos a pasar ahora. O digo directamente el que vamos a pasar. Estamos escuchando Save Me. Sí, por eso. El que elegiste vos ni siquiera lo pusieron. No, ni en pedo. De cortina. Somebody to love. Bueno, a ver qué quieren. Vamos a hacer una cosa. ¿Qué quieren pasar? ¿De qué elijan ellos? Yo elegí Somebody to Love. Me parece un temazo de Queen. ¿Y vos elegiste? Yo más go on, no, yo elegí. Ya la pasamos. No, en el programa 47. Yo elegí Breakthrough. O sea, no conoce el tema. Germán no sabe qué verga estamos hablando. Bohemian Rhapsody. Pero es muy larga. Sí, está bien, no importa, para otro día. Lo dejamos para otro momento la discusión. Vamos con el tema que yo elegí, que me parece que es el más razonable de Queen. Y además acá no está clonado Freddie Mercury. Lo canta el original. Clonalo, ponelo acá arriba de la mesa. No, que no, baile no. Un poquito, le ponemos unos billetes en el calzón. Yo te voy a clonar la mía y te la voy a dejar en una caja de fósforo. Breakthrough. Vamos a escucharlo. ¿Entra en la caja de fósforo? Through. Freeway 97. 14 años de rock independiente. ¡Eso no! ¡Qué bandaza que era, ¿no? ¡Ay! ¿Por qué era? ¿Por qué era? Es. ¿Qué sé yo? ¿Sigue existiendo? Es verdad. ¿Los viste? Vamos a ver. Probablemente a no. A mí me gustaba mucho, me gustaba ver los videos. El último que hicieron con los muñequitos. Sí. Con los... Son muñecos articulados. Me pareció bastante ingenioso. Bueno, en esta era moderna que estamos viviendo, amigos, como todos saben, el mejor negocio es la muerte. Entonces, bueno, Beastie Boys, como ustedes saben, hace poquito, exactamente hace nada, una semana, 10 días, sí. 10 días, el día 4 de mayo, falleció Adam Chauch, que es MCA. Sí. Un tercio de lo que es Beastie Boys, o de lo que era Beastie Boys. Voy a saber uno qué va a pasar, cuál es el futuro de esta banda todavía, obviamente no. No dijeron nada, ni van a decir nada. La banda, de todos modos, estaba bastante inactiva. Desde el año 2009 que la banda no tocaba, porque justamente él estuvo todo este periodo en tratamiento. Que tenía un cáncer muy raro, un cáncer de las glándulas salivales. Sí, como cáncer de lengua. No sé, si no. Está en la boca, pero no. Cáncer de otra cosa. Pero bueno, sí, es muy extraño, qué sé yo, esas cosas que son, viste, sí, bastante... Uno en... Sí, millones. Y bastante improbable de que uno por ahí de zafar, ¿viste? Esas cosas que son medio extrañas. Lo concreto, amigos, es que Beastie Boys, esta semana, según la revista Billboard, que es una revista que se dedica a chequear ventas de discos, bueno, ha sacado su estadística semanal y Beastie Boys ha roto todos los récords esta semana. Así como pasó con Queen, en su momento, que hace un rato estuvimos hablando, cuando murió Freddie Mercury, que surgió la Queen manía, ¿no? De alguna manera todo el mundo corría a buscar un disco de Queen, y todo el mundo escuchaba a Queen desde hacía mucho tiempo, cuando en realidad quizás no sabían ni dos canciones de Queen. Todos sabían la historia de Queen, todos escuchaban Queen y de alguna manera, ¿no? Pero bueno, son estas cosas que produce la muerte. Supongo que también ha pasado con otros artistas, con, no sé, qué sé yo, Nirvana, un montón sí. de artistas que han surgido han explotado, digamos, tres veces más de lo Windy que Houston. Eran. Con Windy Houston pasó. ¿También? ¿Batió récords de venta después de muerta? Sí. Bueno. El mejor negocio sigue siendo, entonces... La muerte. Morirse. Menos para el que se muere, ¿no es cierto? No, obvio. Las compañías discográficas, Paloma... Callejeros, ¿qué pasó? Después de Cro-Magnon. ¿Vendió muchos más discos? Estamos hablando no de una muerte. Claro. Claro, bueno, ahí... Estamos hablando de la muerte del frontman. No lo sabemos, pero bueno. Lo concreto es que, bueno, toda la colección de Beastie Boys vendió esta semana, alrededor de 20.000 copias de cada uno de esos discos que tiene Beastie Boys. Beastie Boys tiene 8 discos de estudio. La revista Billboard calcula que vendieron 20.000 copias cada uno de todos esos 8 discos. O sea, no en total, de toda la discografía de Beastie Boys, sino de cada disco que tiene, 8 en total de estudio, 20.000 copias cada uno. O sea, todo el mundo tuvo una fiebre por ir a buscarse su disco de Beastie Boys como si se fuesen a acabar. Tal cual. Como tu vieja va a buscar la yerba o el azúcar, amigo, cuando aumentan o cuando dicen que va a aumentar, a la góndola del supermercado. Yo veía gente tirarse de cabeza dentro de la góndola de azúcar para sacar. Te dejaban en sacar su momento, un en la época de la por... hiperinflación, te estoy hablando, capo, ¿eh? Armaban en garantía los canastos, los corralones grandes de azúcar y metían todos los paquetes de azúcar ahí. Y vos tenías que correr y agarrar el azúcar porque a los 15 minutos te la cobraban dos veces más el azúcar. O sea, estaba heavy la cosa, ¿viste? Acá no pasa lo mismo. No van a aumentar los discos de Beastie Boys. Pero, bueno, nada. Es como que el mejor marketing para el rockero sigue siendo morirse. de alguna manera. Y mientras tanto, bueno, Viejas Locas prepara su vuelta a la capital federal para el día 23 de junio, amigos, y más de uno se relame los codos porque este Piti se viene salvando de pedo. Y bueno, quizás también ayude a que las ventas de Viejas Locas se multipliquen por 8, ¿no es cierto? Eso pero... no va a pasar nunca, ni vivo le pasa ese. Bueno, por eso, ni vivo, pero capaz que muerto sí. Aunque bueno, por eso, no es que estamos... Hay gente peor, digamos, que el Piti dentro del rock and roll. A mí me gusta, me cae bien el Piti, no seas mala con Piti. Pero bueno, nada. Estadísticas del rock, dinero dando vueltas y nada, un pobre tipo que se murió y todos los demás que... Y todos los demás levantan la y todos los demás mosca. Que empiezan a disfrutar eso, la muerte del músico. Vamos a cerrar el bloque escuchando un tema de Beastie Boys, amigos, Sabotage. ¿Qué video? FM Freeway 97 recomienda Filosofía Patria de las Moscas. Para festejar, cualquier excusa es buena. La Patria de las Moscas cumple 1126. Soy la mosca. 126 programas. Y bueno, festejemos. La Patria de las Moscas. Viernes 18 de mayo, 20 horas. La Fiesta de las Moscas. En Malawi, Arduino 274. Ramos Mejía. Bandas en vivo. La Sonora Insurgente. Ay, míralos. Va a haber compadre que nunca miran a los ojos. 100 códigos. Solo rock and roll. Y tanto que... rosas negras. Viernes 18 de mayo, en Malawi, Ardoino 274. Otra fiesta de la patria de las moscas. Yo puedo ir. Freeway 97. Frecuencia de rock independiente de Buenos Aires. Eso no. Estaba yo pensando en 22:43 en toda la República Argentina. Este es el tercer bloque de eso, ¿no? De la mano del señor David. Este tema me hace acordar a Paloma. Sobre todo como está luqueada Paloma, ¿no? Es como que el tema está con tu, da contigo, Paloma. No, no le busques roña, ¿eh? No, no, pero es como un carnavalito, como una cosa así como, ¿no? Y mirá, con el poncho y sus colores y todas esas cosas que trae encima puesta Paloma. Está muy bien. La mirada y vi que mi papel estaba en blanco. Me distraje viendo un bichito muy parecido. Hace poco estuve trabajando con este muchacho. Con ¿quién el, es este pibe? Con la Fundación Alas, más precisamente, pero bueno, estaba él al frente de la Fundación Alas, León Gieco. Estamos escuchando El Señor Durito y Yo, un tema del disco Los Orozco, que habla de la globalización. Y es un poco de lo que vamos a hablar ahora, precisamente de una cadena de hamburguesas norteamericana fundada en California, ¿sí? Por Dick y Mac McDonald. ¡Pah! Mirá. Justamente, ¿no es cierto? En el año 1940, precisamente el 15 de mayo del año 1940, fundaron esta. Lo que hoy es esta cadena de comida rápida, de fast food, comida chatarra. Más grande del mundo, de este mundo y quizás de otros mundos también, porque no sé. Si hay algo más grande en términos de ocupación territorial de lo que es McDonald's. Vos sabés que no surge como una casa de comidas rápidas. Era simplemente un restaurante. McDonald's, no, cuando fue fundado en el año 1940. Recién 8 años después, en el año 1948, comenzaron a incursionar en el tema de la comida rápida. ¿La primera hamburguesa tendrá el sabor de las que tienen ahora? ¿Será igual? Bueno, fuera de que ahora te la dan recalentada y que parece una suela. Sí, bien que te tragas la suela. Ah, sí, más vale, obvio. Una vez cada tanto voy al McDonald's. Sí. Germán se está manducando un sándwich de milanga. Que no es de McDonald's. Bien. Pero viste que si vas en hora pico, capaz tenés suerte y te la dan recién hecha. Pero si vas, ponele y decís, ay, no, ¿cómo? Son las 3 de la tarde y no comiste. Y vas, te dan una recalentada, boluda. A las 5 de la mañana, carbón. ¿Carbón o son las mejores? Para abajo. Y sí, porque te dan las recalentadas. ¿Te das cuenta? Bueno. Habría que preguntarle a Florcita. A ver si es verdad. Una amiga nuestra. Saludos. Dale, seguí contando. No mandes en cana, gente. No, si no dije ni el apellido. Hay muchas florcitas. Sí. Más en primavera. Perfecto. Bien, en el año 1955, recién ahí abrieron la primera franquicia y explotó el negocio. Un tipo al cual ellos le compraban máquinas para hacer esos milkshakes que venden en Estados Unidos, porque acá no, sí. Acá no se usa mucho, pero allá viste que todo es como un mantecado, una cosa medio sí. Extraña que venden ahí. Bueno, unas máquinas que lo preparan y lo venden. Bueno, ellos le compraban máquinas a un tipo, ¿sí? Que resultó ser el dueño de la primera franquicia luego de esta compañía de comidas rápidas. Porque le pidieron 8 máquinas de estas que servían estas malteadas. Entonces el, claro, tipo, son malteadas. El tipo le llamó la atención y fue hasta el local a ver qué hacían estos pibes. Decir, ¿cómo me piden 8 máquinas? ¿Para qué quieren 8 máquinas? El tipo fue y vio que el local era realmente próspero. Y dice, bueno, voy a poner plata aquí, voy a comprarles una franquicia. Estos dos tipos que no tenían pensado el negocio así hasta ese momento, dijeron, epa, ojo, porque podemos empezar a vender esto en otros estados de los Estados Unidos. Bueno, y así coparon, Estados Unidos primero, y luego el mundo después, ¿no es cierto? Bueno, hay muchos casos así. Esta empresa, McDonald's, es una muy estudiada en las universidades, sobre todo en las universidades, obviamente, de negocios, no en las universidades de cocina, no, pero de negocios. Se estudia el modelo McDonald's, modelo de negocio. McDonald's es uno de los más estudiados. La revista The Economist creó o inventó, para poder comparar el valor de la moneda en cada país, lo que se llama el índice Big Mac. Imagínense a la mierda el nivel de lo que le estamos hablando, ¿no es cierto? Ellos comparan lo que vale el precio del Big Mac en Estados Unidos, en dólares, y el precio del Big Mac en todos los demás países, ¿no es cierto? Y eso lo toman como índice, como parámetro para saber si la moneda de cada país está sobrevaluada o no respecto del dólar. O sea, eso es lo que se denomina en economía el índice Big Mac. ¿Sí? Mirá vos. Bueno, una empresa muy polémica, sobre todo a niveles de laborales y de condiciones laborales, más que nada. En Estados Unidos también, en niveles de economía, los libros de economía, se conoce como Mac Job o Mac Trabajo, los trabajos mal pagos o los trabajos en condiciones, digamos, con poco, digamos, poco expectativa a crecer dentro de la empresa, o con, ya le digo, bajos niveles salariales o en condiciones quizás no tan buenas. Bueno, ellos le encuentran ese término, Mac Job, para describir todas estas cuestiones, todas estas cualidades, estas variables que tienen que ver con bueno, las condiciones de trabajo, ¿no es cierto? Está presente en 119 países alrededor del mundo y, bueno, tiene alrededor de 31.000 casas, 31.000 restaurantes, es lo que se calcula, empleando cerca de 1,5 millones de personas. La curiosidad, por lo menos aquí en Argentina, es que sacando Israel, o sea, descartando de lo que es Israel, obviamente, el único McDonald's que hace comida kosher está aquí en Argentina, en el Abasto de Buenos Aires. Adentro del Abasto de Buenos Aires está el McDonald's kosher. Hay dos en el mundo, uno está acá, en Argentina. Ah, mira, eso no sabía. Claro, no tienen la misma característica. Por ejemplo, en McDonald's en Alemania venden alcohol. Ah, mira. Y aquí no. En Estados Unidos, por ejemplo, McDonald's no tiene lo que son juegos para niños. Eso está muy implementado en América Latina. En Estados Unidos y en Europa no. Acá está siempre. Van acomodando los locales de acuerdo a la idiosincrasia de cada país, acomodando la mercadotecnia. Se ve que se vende más la cajita feliz acá. Bueno. Cajita feliz no sé, no sé si hay en otros lados, pero... Por eso. Sé que en Alemania, por ejemplo, vos te podés tomar un vaso de cerveza en un McDonald's. ¿No es cierto? Cosa que acá no está permitida. Quizás por algunas leyes de salubridad, ¿puede ser? Sí. ¿Existe eso acá? Sí, creo que sí. No sé, uno va a Liniers y parece que no. Ah, pero sí, bueno, no Liniers importa. Es otro mundo, ¿qué estás hablando? No, claro, es Argentina. Claro, es así. Bien, fue... bastante hay un documental, iba a decir bastante tocado el tema de, sobre todo, la nutrición, las condiciones alimenticias que tiene la comida que vende esta cadena McDonald's. Hay una película que se hizo en el 2004 que se llama Super Size Me, ¿sí?, que está dirigida y protagonizada por Morgan Spurlock, que el tipo se alimenta un mes con comida solamente de McDonald's. Luego va, se hace unos chequeos médicos, se interna, se hace unos chequeos médicos, no sé qué. Parece que le dan bastante mal. Le dan bastante mal. Y no creo que tengan... Le habían subido bastante el colesterol y el tipo estaba bastante mal. Con lo cual lo que quiso probar es que realmente no te podés alimentar todo el tiempo con esa comida, con ese tipo de comida. Es un tema muy tocado, hay que ir una vez cada tratado, tanto. Sobre todo en los Estados Unidos, en lo cual los niveles de obesidad o son bastante comunes, digamos, donde la gente se alimenta bastante a base de comida fast food o comida de ese estilo. ¿No es cierto? Acá ya tengo tres que coinciden, que dicen que eso no es carne, que son lombrices. Bueno, también hay hay bastantes teorías, así como esos mitos urbanos de lo que hablábamos el otro día, ¿no? Que decir, bueno, che, como el está hecho a base de carne de lombriz, o no es carne o lo que sea, o no sé, como la leche que vende la mafia Leche de rata, ¿no? Que descubre Homero que es leche de rata. El gordo Tony. Claro, el gordo Tony en Los Simpsons, que vende, ordeña las ratas. Las ratitas, sí. Claro, bueno, sobre McDonald's también han tejido bastantes. No, ordeñan los mitos, pero se te hacen manducar directamente. Sobre todo en cadena de mail y un montón de cosas. Sí, hay que ver si es verdad eso. No se sabe. ¿Cómo si es verdad? Más vale que no es verdad. ¿Cómo van a hacer carne? ¿La leche de rata? No hacen hamburguesas de carne de lombriz. Capaz que te meten dos o tres lombrices por la hamburguesa, no, mezclado con carne picada. No. Si total, ¿quién se va a dar cuenta? No, eso no sucede. ¿Vos qué decís, Paloma? En torno a esto, y para terminar un poco también, los niveles de globalización en los cuales fue vinculado Arcos Dorados, que es finalmente la empresa encargada de McDonald's. Hay una teoría que se llama Ley de los Arcos Dorados, justamente, que la desarrolla Thomas Friedman, que es también un economista estadounidense, que tipo pesca y dice, che, pará, no hay, capaz es una casualidad, ¿no? Esto obviamente no creo que sea algo premeditado, pero el tipo dice, en todos los países donde hay McDonald's, ningún país en el cual hay un McDonald's le ha declarado la guerra, o sea, ha estado en guerra alguna vez con otro país donde hay un McDonald's. Pues elabora esa teoría y dice, bueno, los países en los cuales está instalado McDonald's no se declaran la guerra. Hasta ahora, bueno, se viene cumpliendo la ley de Thomas Friedman. No sé si esto va a seguir así. Obviamente en Medio Oriente no hay McDonald's. Sacando Israel, Medio Oriente no tiene McDonald's. Quizás en Estados Unidos no le dejan poner McDonald's ahí porque dice, bueno, si no la ley de Thomas Friedman, nos la metemos en el culo. Pero bueno, en Medio Oriente no hay. En Bolivia no hay. Había, pero no hay. Después, bueno, en América Latina la cadena llegó en la década del 80. Argentina llegó en el 85. ¿Se acuerdan que estaba Pampernick acá? ¡Pampernick! Nos íbamos todos a comer a Pampernick. ¿Se acuerdan que estaba ahí? Siempre tuve la duda de qué color era el hipopótamo. Porque vos sos daltónica, mi vida, porque era verde. ¿Pero por qué pienso? Porque yo me confundo con Barney, entonces. Barney. Pienso que Violeta. Pero Barney es un Violeta dinosaurio. Violeta con toques verdes. ¿Barney no es un dinosaurio? El otro era un hipopótamo. Bueno, pero no sé por qué me lo hacía también Violeta así oscuro. No, nada que ver. Capaz fue Violeta, no sé. Yo me lo acuerdo verde. Sí, no, es verde. Es verde. Si lo buscaste, encontrás, es verde. Ahí está. Bueno, alguna vez todos hemos pasado por aquí. ¿No es cierto? Por esta cadena de hamburguesas. Sí, al que no le gusta la hamburguesa porque es vegetariano se morfa las papas. O sea, tenés para cualquier opción. O sea, tampoco. Bueno, en Argentina es bastante resistido. Yo recuerdo en el 2001 eran bastante atacados estos locales, ¿no es cierto? Porque también es un símbolo de la globalización, el McDonald's. No ha sido otras cadenas, no ha sido otras empresas. Coca-Cola, por ejemplo, no le pasa eso. Que están identificados con eso, ¿no es cierto? Claro. Sí fue el McDonald's, ¿eh? Starbucks, bueno, pero tampoco es Starbucks así como tan mal visto. McDonald's está como muy mal visto, sobre todo en Argentina, ¿no? Donde, bueno, ya le digo, el McJob, que tratar mal a los pibes, que, viste, pibes muy jóvenes, que le pagan muy poco, que los tratan muy mal. Toda esa cuestión americana detrás. Bueno, no vayan a comer a McDonald's. No sé, acá nos tiran una data, Ariel Peñalba. Saludos a toda la gente de 9 de julio que nos están escuchando por ahí. Que tiene la data que alguien le dijo que viaja a Estados Unidos, que es una mezcla tipo salchicha. Que es como una salchicha, pero tienen criaderos de lombrices. Sí. Hay que ver. Ariel. Ten cuidado con la salchicha, Ariel. Hay que tener cuidado con lo que se morfa. ¿Entendés? Después porque acá dicen, bueno, Pablo nos dice, prefiero una bondiola en la costanera. Ahí está, y claro, sí, yo prefiero comer un bife de chorizo en Clo-Clo. Aguante Pamper, yo comía el porteño. Ahí está. Ahí está. Ahí tenés. ¿Qué sé yo? Bueno. Es un mito igual de las lombrices. Nunca nos vamos a enterar. Nunca. Pero si son lombrices, están re buenas. Porque una vez cada tanto te morfas una hamburguesa. ¿O no? ¿No? Sí, yo sí. ¿Sí? ¿Qué no? Si la última vez fuiste conmigo. ¿O no? Pueden ser lombrices. Pero que están buenas, están buenas. Ahí está. Bueno. Con todo esto de la globalización y que estamos con esta cuestión tan patriótica de haber recuperado YPF y con esto de salir todos a aplaudir a la Plaza de Mayo, vamos a escuchar una canción de León Gieco que se llama De Igual a Igual. Y habla un poco de esto también, ¿no es cierto? Así que vamos con León. España y Paraguay de Asunción, español en Argentina, alemán en Salvador, un francés se fue pa' Chile, japonés en Ecuador. El mundo está amueblado con maderas de Brasil y hay grandes agujeros en la selva misionera. Europa no recuerda de los barcos que mandó, gente herida por la guerra, esta tierra la salvó. Si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido que tu empresa se vaya de mi país. Y así será de igual a igual, y así será de igual a igual. Enlace informativo. Servicio Telam para la radio. Biner asume mañana la presidencia del Partido Socialista. El exgobernador de Santa Fe, Hermes Biner, asumirá la presidencia del partido en reemplazo del senador nacional Rubén Giustiniani. La lista de Biner fue la única que se presentó en los comicios para renovar las autoridades partidarias. El acto se realizará en la sede del Partido Socialista en la ciudad de Buenos Aires. Provincia de Buenos Aires. Los vecinos de La Matanza podrán realizar el nuevo DNI y el pasaporte en distintos puntos del municipio. Será entre el 16 y el 26 de mayo de 9 a 18 horas en el marco del programa del Registro Nacional de las Personas. El operativo se realizará en la escuela número 8 de Tablada en Francisco Seguí entre República de Portugal y París, de Isidro Casanova y en la región descentralizada sur de González Catán. Según se informó, los camiones cuentan con la infraestructura necesaria para entregar el nuevo DNI en el día, aunque se aclaró que no se tomarán trámites a extranjeros ni a recién nacidos. Más de 2.500 jóvenes se anotaron en el concurso de animación y videojuegos. El desafío llamado Dale a Aceptar comenzó el 14 de mayo y premia a los mejores videojuegos y animaciones. Es organizado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva a través de la Fundación Dr. Manuel Sadosky. Los premios incluyen PlayStation 3, monitores y cámaras fotográficas y se entregarán en el mes de septiembre. Las animaciones y los juegos podrán enviarse hasta el 8 de julio inclusive a través de la página www.daleaceptar.gov.ar. Copa Argentina. River venció a San Lorenzo en Salta y logró el pasaje a la semifinal. El resultado fue 2-0 con goles de Daniel Villalba y Rogelio Funes Mori. En la próxima instancia se medirá ante Racing. Servicio Telam para la radio. Freeway 97, la Babilonia, lo que tenemos para decir. Venimos creciendo en la combinationary, con lírica consciente para poder sobrevivir. En las calles de Babilonia no vamos a morir. Son libres tu pensamiento con la conexión de Yanai. Siente Rastafari que tu mente va a guiar. La primera percepción que atrape en tu corazón será sin discusión de todas las mejor. La sensibilidad que hay en tu interior, despierta la mano que será tu misión. Con paso poco inocente, piso fuerte y sin consciente. Y es la música que lleva el sonido independiente. Son libres el camino que propone, sonido independiente que nunca se esconde. Viste la freeway, de tono y colores. La música del clown, el barrio recorre. Es el camino que propone. Se mide independiente que nunca se esconde. Viste la freeway, de tono y colores. La música del clown, el barrio recorre. Freeway 97. Eso no. Estamos en la mitad del programa. Para los que recién se enganchan, vamos a hacer una entrevista ahora. En este momento está Juan en línea. Hola Juan, ¿andás por ahí? Mi nombre es Juliana. ¿Qué tal, Juliana? Buenas noches. ¿Cómo va? Todo bien, ¿vos? ¿Estás con los que ríen? No, estoy más solo que un perro. ¡No! Para que la gente entienda, la banda se llama Juan y los que ríen. Sí. ¿Y por, pero, ¿por qué? Porque ya te lo deben haber preguntado 500 veces, pero es sí, raro el nombre. Porque se fue dando, en realidad. Somos un grupo así bastante hincha pelota. Nos gusta joder mucho y molestarnos mucho. Es que la banda da para joder. Sí, en algún punto sí. Y se fue como natural. No sé, es un nombre que lo puso un amigo y quedó. La verdad que sin muchas vueltas. Nos sentimos identificados. Está buena. Estábamos mirando acá en YouTube el video de la tormenta, que era el tema que estaba sonando de fondo. Mucho verde. ¿Viste lo que es? Ese es mi barrio. Está buenísimo. ¿Dónde es? Es en la vera del río, eso, en el Bajo de Martínez, es un barrio ahí. Está bueno. Muy chiquito, que está muy bueno. Está bueno el video, para la gente, búsquenlo, Juan y los que ríen, La Tormenta. Este video pertenece al último disco de ustedes, ¿no? Sí, hicimos el disco todo este año, lo laburamos con el Chávez. Sí. Ahí estuvimos laburando en Morón mucho tiempo, y lo estamos sacando ahora, presentándolo todo el tiempo junto con el video y nada, estamos contentísimos, la verdad que está buenísimo. Sí, acá tenemos un par de fechas ahora, la fecha más cercana es el 18, este fin de semana en Auditorio Este, acá nomás, en Aedo. Ahí mismo, el Auditorio Este, encima que es un lugar tremendo. Sí, es un lugar de puta madre. La verdad que sí, y es gratis hasta las 2 de la mañana, va a haber un montón de bandas, está buenísimo. ¿Es gratis la entrada? Sí, hasta las 2 de la mañana es gratis. ¿A qué hora abren las puertas? ¿Tenés idea? Creo que a eso de las 11:30. Bien, para que la gente vaya. Sí, de una, está buenísimo. Yo voy con ganas, me voy tempranito a pasar ahí, a ver las bandas, todo. Está. La verdad que es una linda salida. ¿Y ustedes cierran la fecha? Mirá, la verdad, no sé. No, tocamos en el medio. Sí, eso, tocamos en el medio. Bueno, así la gente va temprano. Igual hay que ir a ver y apoyar a las otras bandas. Claro, hay está buenísimo, está buenísimo. Está buenísimo además mezclar ahí todas las bandas. Bien, ¿hace cuántos años que ya vienen con esta banda? Si son siempre la misma formación, ¿cómo es? No, estamos hace 6 años y hace un año que se fue el batero y entró Martín Millán de Árbol. Sí. Y el lado, o sea, como único cambio, está ahí, el Tincho tocando. Y después son todos los mismos, buenísimo. Somos todos los mismos, sí. Ya insoportable, nos vamos de vacaciones juntos, cualquier cosa. Ah, son una familia. Sí, sí, sí. Y aparte son bocha, tengo acá todos los integrantes y son bastantes arriba del escenario. Somos 6. Sí, 6. Son 6, tal cual. Che, y dime una cosa, ¿y la puesta en escena cómo la manejan? Mirá, nos encanta hacer todas las payasadas que podamos. ¿Pero se luquean o salen así, sí, como vienen? Sí, a full, a mí me encanta. Y nos fuimos contagiando todos y nos armamos ya como unas cosas, así, unos sombreros y... Ah, bien. Tengo mi sombrerito tailandés que lo saco a pasear cada tanto por los escenarios. ¿Te lo llevaste para México? No, allá no. Ahí fuimos con la peluca al viento nomás. ¿Cuánto tiempo se fueron para México? Y estuvimos 20 días, fue la gira, 20 días tocamos... 17 veces. ¿Estuvieron a full? No, la verdad que fue zarpado, estuvo re bueno y... ¿Pudieron disfrutar algo o todo así al palo? Todo el día disfrutamos, era increíble. Claro. O sea, no había forma de no disfrutarlo. Sí, aparte están todos juntos, se llevan bien y se cagan de risa. Escuchame, estás en México, estás tocando. Era como una especie de viaje egresado de lujo, ¿viste? Pero... Solo que en realidad, qué sé yo, la primera noche tocábamos y las consumiciones que nos dieron eran 20 cervezas y una botella de tequila. Y al otro día, a las 7 de la mañana, tenía que estar yo haciendo un acústico en una radio. Entonces era como, a lo mejor los que ríen se quedaban un poquito más de juerga y yo me tenía que ir a dormir. Y sí, tenés que cuidar la garganta. No te puedes hacer el vivaracho. No, si no, no rinde. No. Pero bueno, vale. Cuando podemos. Juancito. Sí. Querido David, es mi nombre, ¿cómo estás? Disculpame que recién me siento en mi silla, después estaba en el baño. Sí. Y escuché por ahí que estás. David, no podés decirle que estás en el baño. Bueno, estaba en el baño, ¿qué querés que le diga? Que le miente. Estaba arreglando el auto, disculpame. Se me quedó el coche y fui a ver el chicler de baja. ¿Qué querés que le diga? Fui al baño. Es un asqueroso, David. Escúchame, me escucho por ahí que trabajaron con el Chávez, o que están trabajando con el Chávez. Sí. Que es así como hace un. De un tiempo a esta parte es como el productor, digamos, estrella, ¿no es cierto?, de aquí, de Argentina. Trabajó con el Pelado Cordera, bueno. Está muy de moda. ¿Cómo acoplaron? ¿Cómo se llevaron con Mati? Y la verdad fue difícil porque no nos llevábamos muy bien y yo creo que no es un buen tipo, ¿viste? Sí, yo pienso. Como que no, te digo, no. El Mati iba, era compañero mío del colegio, se sentaba a 2 bancos atrás mío. Y yo nunca me lo traí. Nunca me lo traí. No, la verdad que nos terminamos haciendo amigos, porque encima sí. Ni bien pegamos onda al segundo que nos vimos, pegamos onda y el planteo fue, bueno, hagamos un disco en el cual tengamos el tiempo que se nos cante, claro. Así que lo grabamos en el verano en 2 días y después laburamos sobre esos 2 días de grabación durante todo el año. Claro. Así que nada, en la casa de él, yendo, viniendo. No, ahí en Yatay, Iván Yatay. Un genio. Sí, acá sí. Morón, allá está ahí. Sí, estoy. De a poco voy conociendo más la zona. Claro. Y aparte, Mati, en los ritmos que ustedes tocan, así más o menos la tiene muy clara, ¿no? La tiene muy clara y yo vengo medio cumbiero últimamente, me está gustando mucho esa mano. Sí. Y él viene en la misma, pero con una cosa más moderna y más novedosa y está bueno, la mezcla, o sea, yo quería Chávez, le digo, meteme Chávez, ¿ves? Quiero que se escuche lo tuyo en las canciones. Era lo más importante. Y la verdad que terminamos todos muy contentos. Claro, y bueno, y lo paradójico de todo esto es que, o sea, el productor del disco es el ex baterista de Árbol y tu baterista es el ex baterista de Árbol. ¿Viste cuando...? ¿Cómo conjugan todas esas cosas en una misma banda, capo? Y no sé, básicamente lo dijimos, ¿no? Un par de veces, como, che, mirá que loco, el batero y qué sé yo. Mirá, claro. Es loco. Se llevaron a todos los ex bateros para de árbol para sí, tu banda. No, pero además, viste que... Qué sé yo, es una banda con la que yo nunca tuve mucha cercanía, más que escuchar claro. un corte, viste, o ver un video en la tele. Claro. Y de golpe llegamos y nos enchufamos, no sé, como esas cosas que pasan, que está buenísimo. Claro. Está buenísimo, la verdad que es un lindo círculo. Bueno, los chicos están presentando, para la gente que está escuchando, el último disco, tienen un montón de fechas, sí. porque están van a estar entretenidos, no tanto como en México, tal vez, pero sí, tienen una fecha atrás de la otra. La próxima es el 18 de mayo, volvemos a repetir, en Auditorio Este. Cuídate de la garganta, que estás tosiendo, loco. Estoy tosiendo porque tomo frío y me resfrío rapidito, así que... Pero, aparte de tomar escúchame. Otras cosas. Sí, bueno. ¡Ah! Tratando de que no mucho, pero bueno, la medida de lo posible. Quiero ya, cuando esté un poquitito mejor, no sé, en dos semanas, a ver si me invitan a ir allá con la guitarra. Venite nomás, te esperamos acá sentados. Dale, vamos a hacer unas cancioncitas. Dale, venite cualquier miércoles que vos quieras, hablas con Palomete y te venís. Dale. Bueno, dale. Para que la gente entre, tienen página de internet, lógicamente. Sí, tenemos página que es juanylosquerrien.com.ar. Ahí tienen para descargarse... Creo que nuestro primer disco, que se llama Pachanga Dar, que está entero para descargarlo, y hay algo del disco nuevo. Sí, hay del disco nuevo, porque yo entré y descargué. Buenísimo, perfecto. Sí, entonces sí, sí. Se pueden meter ahí y descargar y venirse a vernos y llevarse los discos y pasar la voz. Y es gratarola. Y es gratarola encima. Y te voy a decir algo, los discos, lo que estamos haciendo ahora es, no les pusimos un precio, lo que hacemos es a la gorra. El disco está buenísimo, tiene un montón de laburo, el arte está bárbaro. Y nosotros lo que queremos es que la gente lo tenga, no nos interesa quedarnos con el disco, ¿entendés? Y sabemos no, que lógico. No vamos a vivir de la venta de discos. Entonces la propuesta que hicimos es, hacemos un disco lindo y es a la gorra. Y es increíble porque la gente termina pagando a lo mejor por algo que capaz ni se hubiera llevado, ¿entendés? Tal cual. Está buenísimo. Bueno, una linda propuesta. Lindo. Está buena. Sí. Che, ¿y el arte del disco tiene que ver con la página? Porque entré a la página y está buena la página. Sí, el arte del disco tiene que ver con la página... ahora estamos modificando un toque la página, todavía creo que no sí. se ve. Vamos a hacer como una especie de transición del primer disco al segundo, que el arte va siempre acompañando a la página, el arte en el disco que estamos. Bien, perfecto. Bueno, estamos en la transición. Está bien, para que la gente de última, si está en el laburo no lo puede descargar, tienen un MySpace también, me imagino, o el puro volumen, algo deben tener por ahí. MySpace, Facebook, hay videos en YouTube. Todos Juan y los que ríen. Sí, pone eso y aparece en el Google y aparece. Listo, buenísimo. Bueno, muchas gracias Juan por estar del otro lado, cuídate de la tos. Este viernes entonces Juan y los que ríen en Auditorio Este acá en Aedo, cerquita, Gratarola, para que todos vayan y la pasen bien. Muchas gracias, ¿eh? Gracias a ustedes. Te mandamos un abrazo grande. Un abrazo. Abrazo. Chau, chau. Chau. Lo que vamos a escuchar a continuación es Juan y los que ríen. Este tema que pertenece al último disco que recién nos estuvo contando Juan, el cantante. Ya no siento nada. The best love, I can find at the moment. Listen, I told her. Quédate quieto, que cedido gratuitamente a organizaciones y campañas de interés público. El proyecto Monumento a la Mujer Originaria te invita a participar del concurso Niño La Llave. Vos y todos los chicos de tu escuela pueden ser parte de esta obra colectiva que brindará un homenaje a nuestros hermanos de los pueblos originarios. Entra a www.mujeroriginaria.com.ar y sé parte de esta historia. Monumento a la Mujer Originaria. Freeway 97, la radio del rock independiente. Y Paloma ya arrancó hablando. Bienvenida a la Argentina. Hola, sí, mucho gusto. No conozco, no sé de radio, por eso. ¿Qué pasa? Nada, porque me ando un solo oído. ¿Pero de acá, bola? No, no importa, retorno. No importa. Ah, ¿no? ¿Es este? Es ese, pero ah, yo me escucho uno solo, está bien, no importa. ¿Todo bien, Palomita? Sí, muy bien, por suerte. Bueno, nos alegramos. Mi mamá se bloque dedicado a Nelus, porque ella está esperando dedicar, este momento. Sí, sí. No me escucha a mí, porque dice que yo últimamente estoy muy guasa. Está muy bien. Pero bueno, si no me quiere escuchar a mí, por lo menos te escucha a vos, ¿viste? Yo le voy a decir lo que tiene que hacer este fin de semana. Perfecto. Quizás nos crucemos en el cine este fin de semana. ¿Pero vos no vas al mediodía? Tengo una de las películas, como la voy a ir a ver con mi madre, voy a ir el sábado de noche. Ah, bien. Porque voy a hacer salida con mi madre un fin de semana cada tanto. Le toca, pobrecita. Hago salida con mi madre, así no se queda en mi casa. Le mandamos un beso a Paula entonces. Sí, que está durmiendo, pero no importa. Al pedo, no importa. Se despierta a 6 de la mañana. Después vamos a mandar un montón de saludos de mucha gente que está conectada. Así es. Bueno, ¿qué tenemos? Estrenos para esta semana. Estrenos para esta semana, películas que podés empezar a ver a partir de mañana. Esta película que estaba diciendo que la voy a ir a ver el sábado ahí al Show Center con mi madre. Película argentina, Elefante Blanco. Sí. Es como para mí. La habías nombrado, ¿no? La de Darín. Sí, la nombré la semana pasada. La semana pasada. Darín, el director es Pablo Trapero. Sí. Actúa Jeremy Renier. Ahí está. Martina Guzmán. Del antibiótico. Renier. Exacto, sí. Por Dios. Vos no le festejes los chistes, boludo. Sí, vos sabés que donde abrís. Ya te interrumpí a vos, ¿viste? Donde abrís un video, donde abrís el YouTube, te aparece Elefante Blanco. Elefante Blanco. Porque, y no vas al cine. Mamma mía, qué campaña que están haciendo. Yo ya hace un mes y medio más o menos que en el cine está la cola en toda película que vas a ver. Sea argentino o no, te pasan la cola. Es como una, creo, de las más fuertes que va a haber este año de películas argentinas. Obviamente es de Pablo Trapero, así que eso ya te da mucho de hablar. ¿Qué querés? Pablo Trapero se caracteriza por hacer muy buenas películas y sobre está una Darín, temática. Chicas, está Darín. ¿Qué está Pablo Darín? Trapero. ¿Quién lo conoce a Pablo Trapero? No, bueno, si vos no tenés cultura cineasta. Pero no importa la cultura cineasta. No importa el director, importa el actor. ¿Cuándo van a darse cuenta de eso? Y pero si es una película. La película de Roman Polanski, trabaja el Memo. No la va a ver nadie, chicas, la película. Aunque sea de Roman Polanski, no la ve nadie. Acá viene el actor. Es Ricardo Darín, que es el actor de moda argentino. Bueno, está bien. Ah, bueno, Franchella también está de moda. Sí, Franchella está de moda al mediodía, casado con hijo. Bueno. Se hace el que las tiene clara. Sí, vamos a tener que mutar este micrófono al medio. Lo vamos a sacar de mi bloque. Cortalo a la muchas mierda. Voces. ¿Ahora? Sí. Bueno, pero Trapero siempre hace películas de la problemática, así mucha realidad argentina. Esta es una película que habla del Elefante Blanco, el gran edificio que nunca se terminó de hacer en una villa. Entonces Darín y Jermaine Renier hacen de curas y habla un poco de la temática de que quieren agarrar este parte de la gente de la villa y entre ellos que son curas de una iglesia. Sí. La quieren agarrar este edificio que no está terminado para poder hacer cosas para la gente que vive en la villa. O sea, hay que ir a verla porque creo que toca una parte importante de nuestro país. Además de que hay que apoyar el cine argentino. Creo que está buena y que es la gran propuesta que hay para esta semana. Vos, la semana pasada. Sí. Yo no quiero dar el título de una película, pero vos decís: hay que apoyar el cine argentino. Siempre dice eso. Pero hay que apoyar el cine argentino. Asesinaste una película argentina. Bueno, pero cuando es mala, es mala. ¿Qué querés? Acá en vivo y en directo. Bueno, pero ¿qué dije yo antes de decir eso? Dije: me cuesta decir mucho esto de una película argentina, pero tal película no es buena. Aparte, bueno, es según el criterio de ella. Capaz que va alguien medio que tiene los patos volados como vos y le gusta. Y sí, puede pasar. Acordate que a vos te parieron por los pies, ya lo hablamos este tema. Siempre al revés. Bueno, seguimos. Seguimos. Otra película que para mí, por lo que vengo escuchando y por lo que tengo de mi conciencia, se llama Los Padrinos de la Boda. Es una película que el escritor y los productores son de Muerte en un Funeral, película de Inglaterra. Muy buena película de comedia, no sé si alguno la habrá visto. Sí. Yo creo que es una de las películas con la que más me reí en mi vida porque tiene un humor muy negro. Muerte en un Funeral es una gran película, entonces por eso yo le doy mis votos a esta película. Es la historia de David, vos, está a punto de casarse con su novia y viaja con sus amigos hasta el pueblo de su novia en el interior australiano, donde se va a festejar su casamiento. Y ahí el padre de la novia, que es un rico senador, la madre es una mujer algo alocada, eso ya te dice mucho la película, siempre este tipo de película tienen estas cosas. Empiezan a pasar cosas y los padrinos están ahí en la despedida de soltera, las cosas se complican y la boda no resulta nada de lo que es esperable. ¿Qué sucede acá? Nada. Ah, ok, no me están prestando atención. No, es una mosca, ¿qué querés? Molesta. No importa nada. ¿En qué momento lo estampamos contra el vidrio? Hablando de al revés, porque ella me dijo que yo estaba al revés, ¿acuerdas? Sí. Estaba hecho al revés. Pero que hoy, justamente lo que estaba comentando ella antes, subastaron una foto de los Beatles cruzando Abbey Road, sí, al revés. Y que Paul tiene puestos zapatos, claro, y no está fumando. De derecha a izquierda. Porque ella dice, no, dieron vuelta la foto. No, es otra foto. Al revés. Y tiene otros detalles y la estaban subastando. Es verdad. Y Ringo Starr declaró que perdió muchas fotos que él había sacado durante los shows de los Beatles, que no sabe dónde están, que él se mudó mucho y no sabe si los tiene alguien, si las tiene algo, pide que las devuelvan. Sí, dato de color. Ahora te las devuelven. Ahora, che, levantan el tubo y te llaman. Dale. Exacto. Te la mandan con las empanadas. Sí, sí. Siguiente película, Misión Secreta. Una película que mezcla muchas cosas de acción, drama, policial, suspenso. Digamos que el actor principal es Richard Gere. Bien. O sea, que a las que le gustan Richard Gere. Creo que a tu madre le gusta Richard Gere. Sí. Así que la va a ir a ver seguramente. Es la historia de un senador de los Estados Unidos que es misteriosamente asesinado y el crimen parece llevar la firma de un legendario asesino soviético apodado Casio. El de los relojes. Exacto. Que había sido dado por muerto tiempo atrás. El ex agente de la CIA, en este caso Richard Gere, que estaba seguro de haber acabado con él, es convocado para formar parte del equipo con un novato y resolver finalmente el caso. Es una historia de las comunes. Una película más. Sí, igual seguramente, no sé, no la vi, no puedo decir porque no la vi. La semana que viene quizás le diré. Pero es como, me suena a no tanto quizás a Voto de Amor que hablamos la semana pasada, que era una película muy trillada. Es como que también, pero me parece que va a ir por otro lado, que va a estar interesante. Bueno, Nelu, presta atención entonces. Igual es una película que en Estados Unidos se estrenó el año pasado. Con esto les quiero decir que si no quieren pagar la entrada al cine, la pueden encontrar por otros medios. Bien. Porque yo misma los he encontrado, pero no lo voy a decir. Pero no la viste. No la vi, pero sé que está en otros medios para poder verla. Por último, qué dato vamos... que deja Paloma, ¿no? Es un consejo. Una película que le va a gustar a David. Esta la traje para vos. Película argentina, se llama Bichos Criollos, es el documental de Argentinos Juniors. ¡Ay, me agarré el ataque de todo! ¡Está roja! ¿Y por qué yo? No soy de Argentinos Juniors. No, pero es de fútbol. ¿Quién es de Chacarita? No importa. Ah, es de fútbol. Es de fútbol. Muerto. Es de fútbol. ¿Vos sos? El meme de Argentinos Juniors, ahí está. El meme. ¿Vos sos Argentinos Juniors? Bueno, mira, acá tenés la película documental. ¿Sí? Que tiene de director y el guion es de Diego Lombardi. Las voces así en off son de Gabriel Schulz. Sí, Gabriel Schulz. Bueno, es un documental sobre Argentinos Juniors. En base, no hay mucho más que acotar. Lo que sí, para el que le interese ir a verla. ¿Le van a dar en el cine eso? Ahí va ese punto. Ah, perdón. Solo va a estar del 17, o sea, mañana al 23 de mayo. De pero 12 de mediodía a 12 y media. Más o menos. Pero nada más en dos cines. O sea, que son esas películas argentinas que lamentablemente el cine comercial no las quiere. Pero es un documental, no es una película. Pero pasa con muchas películas argentinas. Nada más va a estar en el Teatro General Paz, en Avenida Cabildo 2702. O en el Arte Cinema, en Salta 1620 Ciudadela. Tienen que buscar por internet porque obviamente son salas chicas, así que no está todo el tiempo funcionando esta película. Pero al que le interesa ir a ver este documental de Argentinos Juniors, toda la gente puede ir. Toda la gente de Argentinos Juniors que vive en Ciudadela puede ir, ¿o no? ¿Vos decís que no llenamos dos salas? Sí, yo creo que sí. Si son chicas, si andan bien, sí. Si no andan bien, No sé. Yo creo que sí. Y bueno, de los que les estrenó de la semana pasada, el que quiere ver, película argentina, No te enamores de mí, está muy buena. Yo había dicho que le apuntaba mis puntitos a esa película. Está buena la historia, está bien, los enganches entre los personajes son interesantes. Así que es una de los recomendados, de los que dijimos la semana pasada, que yo no les puedo decir si está bueno o no. Pero vos que me criticabas que he hecho un mal puntaje de una película argentina. No, yo dije, lo único que dije yo es, ¿hay que apoyar al cine argentino o no hay que apoyar al cine argentino? Hay que apoyarlo totalmente, puede haber películas malas, como en todo el cine que hay, que existe en el mundo. Yo le dije, por eso, yo le comenté, yo fui a ver La Nube de Pino Solana y realmente era una porquería. Bueno. Ahora, que fue cuando le dije que estaba yo solo en la sala. Bueno, yo voy al cine al mediodía y estoy sola. No pasa, no me pasa nada. Y hay gente que ves que se mete así, que no paga entrada. Pero no importa. Así que bueno, de las películas de la semana pasada, No te enamores de mí, muy buena para ir a verla. Es divertida, es entretenida. Votos de amor, como vos ya bien lo dijiste hace un rato, es una película trillada, no sale de lo común. Ahí está. 50 primeras citas es exactamente lo mismo. Así que es una película no recomendada, la Tendrían verdad. Que volver a dar los clásicos en el cine, ¿no? Sí, sí, de poco. Bueno, La Bella y la Bestia se estrenó la semana pasada. Una película nueva, una película nueva. Yo quiero decir. ¿Volver al futuro nos dieron de vuelta? En el cine. Dieron Starface, dieron Volver al futuro, dieron El Padrino. Te las perdiste. Están por pocas semanas en el cine, pero están Titanic en 3D. Claro. Está Disney y está lanzando, remasterizando sus películas y poniéndolas en 3D. Yo me quedé con ganas de ir a verla. El Bebé de Futuro en 3D estaría bueno, ¿no? Me parece que es medio complicado. ¿Por qué? No sé, me suena que debe ser un poco complicado hacerlo en 3D. Quizás no, no sé, no soy... ¿Pero si hicieron Titanic? Especialista. ¿Hicieron Titanic en 3D? Por eso. Blanca. ¿Y Titanic en 3D qué tenía? No sé. El barco se te metía en la 100. Pero tenés que tener ganas de fumarte 4 horas de película. No sé cuánto dura Titanic. Tal cual. No sé si está bueno. Bueno, está Rocky también, chicos. Tampoco se muere todo en Titanic, ¿no? Bueno, obvio. Vamos a hacer Rocky 3D. Imagínense una película de boxeo en 3D. Te viene la piña en la cara. Te viene la ñapi a la cara, por ejemplo. Así que bueno, recordamos, las películas se estrenan mañana. Elefante Blanco, película argentina con Darín, Pablo Trapero como director. Los Padrinos de la Boda, que es del escritor y productor de Muerte en un Funeral. Misión Secreta con Richard Gere. Y Bichos Criollos, el documental de Argentino Juniors, que está en muy pocos días y en muy pocas salas, pero vamos a ver el documental argentino. Ahí está. Bien. Entonces quedan hechas todas las recomendaciones de Paloma, chicos, para que vayan al cine, inviten a su madre, a sus novias, o a sus padres, o a sus amigos. O a Paloma, obviamente. El que me quiere invitar está bienvenido. Si se la cruzan, la pueden saludar. Ahí la van a identificar enseguida porque tiene flor de flequillo color fucsia, fuego así fuerte, rabioso. Ahí está. Muchas gracias, Palometa, por la producción. Por favor. Y por meterte de vuelta en el programa. Un besuli a todos. Un besuli. Ay, es muy su Jiménez, ¿viste? Un besuli le mandó. Un besuli. ¿A la gente? ¡Mua! Así bueno, es, ¿viste? Besuli. ¡Mua! ¡Mua! Bueno, vamos a escuchar un tema que eligió Palometa. Un tema de Yo Cerati. Estoy escuchando este artista en mi auto casi todos los días últimamente. Ahí Me está. Hizo un compilado. Muy bien. No porque lo pasen en la radio, sino porque Paloma se hace los compilados. ¿Arreglaste el estéreo? Se arregla solo. Ah, perfecto. Mágicamente. Viste, hay cosas que se arreglan solas y hay cosas que no. Como vos, pues. No, precisamente. Me está agarrando el ataque de todos, chiquitos. Vamos a escuchar a Cerati entonces, Tu cicatriz en mí. Loca, husmear en tus cosas. duele de placer tu cicatriz en mí. Estrellarme en vos y cocinarme lento como Ícaro en el sol. Desde que te amé, nunca se borró tu cicatriz en mí. Osadía loca, husmear en tus cosas. Duele de placer tu cicatriz en mí. Radio Comunitaria, Radio Alternativa, Radio de Rock. 97. Eso no. Tenemos mucha gente conectada. Recuerden que nos pueden agregar al Facebook, que es Eso No, separado, Radio FM. Y tenemos mucha gente. Saludos para Pablo, para Ariel, para toda la gente de 9 de julio, para Emma, para Gisela, que anda conectada, para otro Pablo, para el Tecla. Está conectado. Está ahí el Tecla, saludó. Sí, bien, bien. Está presente y despierto. Mi vieja está ahí escuchando también. Está también. Dani escuchando también. Debe estar escuchando Loli también. O Gaby, bueno, toda la gente que nos escucha. Saludos siempre para todos. Mi vieja seguro que no, porque Paloma ya terminó el bloque, así que seguro que ya se sacó los auriculares de la oreja. Porque lo único que le importa es el cine. Ya me lo dijo. Bueno, estuvimos leyendo y encontramos en internet, si ustedes no saben, se va a venir Madonna, va a cerrar el año 2012 acá en la Argentina, en diciembre se va a venir. ¿Y qué pasó con las entradas, David? Vos que leíste un montón sobre Madonna. Yo no leí un montón sobre Madonna, pero lo que sí vi sobre Madonna es que están bastante caras las entradas, ¿eh? Sí, recién estuve pispeando. 1.600 pesos la más cara. 1.600 mangos, sí, 1.400. El tema son las entradas del Diome, que parece que no hay muchas. No hay muchas opciones para comprar. Arrancan en 250 mangos, después se van a 400 mangos, 650 mangos, 1.400, 1.600. Las plateas de 900 pesos no hay más. Volaron 45.000 entradas en un día. Colapsó el sitio de la tiquetera que vende por internet. Pero aparentemente todavía quedan. todavía quedan entradas. De todos modos, se espera que Madonna anuncie nuevas fechas. Sí, no puede hacer una sola acá. Para su presentación en Argentina. La última vez que vino con el Sticky and Sweet Tour. Sí. Recuerda, en el año 2008. Sí. Muy buena performance. Clavó 5 rivers. Así que se espera que, bueno, para este año pase algo parecido, ¿cierto? Pero bueno. Sí, igual hay Madonna para rato. Dicen que está bueno esto que está haciendo ahora, ¿eh? Lo nuevo de Madonna, lo que se viene en realidad. Dicen que está muy, muy bueno. Sí, cada vez mete más bailarines arriba del escenario la mina. Es impresionante. ¿Cómo mierda coordinan todos los tipos juntos? Ojo, dicen los que lo vieron o los que más o menos saben cómo viene la temática. La gira empieza el 31 de mayo en Tel Aviv, en Israel. Luego va a pasar a Europa, América del Norte y va a empezar a bajar hacia estos lados para finalmente llegar en diciembre. ¿Firmará otro DVD en Argentina la reina del pop? No lo sabemos. Ya filmó uno aquí. Claro. Lo recordamos. De la gira del 2008. De la gira que estamos hablando. Está filmado en la cancha de River. Lo mismo que el de AC/DC, también filmado en la cancha de River. Y tantas otras cosas que se han filmado aquí, como las películas de Pablo Traspero. Por ejemplo. Viste, siempre algo queda dando vuelta de lo que habla Palometa. Es verdad. Es verdad. Bueno, aquí tiene puesto una corona acá. Pero el vestuario de esta mina es terrible. Sí. Tiene unos cambios, no sé cuántos cambios hace por... Se cambia una vez por tema. Es terrible. Y lo que baila. ¿Cantará en vivo? Viste que la vez que vino Britney Spears la rebardearon, porque la mina no cantaba una mierda, ¿viste? Se ponía a saltar, a hacer pirueta y no cantaba. Lógico, ¿qué quieren? ¿Que hagan todos juntos? Yo creo que Madonna sí, algo canta. No sé si todo el show, pero algo canta. Estoy segura. No le creo tanto. Mire, igual verdad, hay que ir a ver el show, no vas a verla cantar a la mina. Hay que estar muy cerca para darse cuenta. No sé. De todos modos, tiene a dos chicas que cantan atrás de ella todo el tiempo, así que si no canta no te ella, vas canta a dar cuenta. Si no canta ella, cantan las otras dos. ¿Qué se cayó acá? Ah, mira, justo el volante de la patria de la fiesta, de la patria de las moscas. Este viernes es la fiesta de la patria de las moscas. El viernes 18 de mayo. Se me cayó acá en la mano, acá, prácticamente. Estaba pegado ahí en la pared, cayó acá. Bueno, Malawi, acá en Ramos Mejía, Arduino 274, ex Segunda Rivadavia. Claro. ¿Cuándo le cambiaron el nombre a Segunda Rivadavia? No sé, para mí sigue siendo Segunda Rivadavia. En el cartel dice Segunda Rivadavia. A mí me preguntás por la calle Arduino y te mando directamente del otro lado de Rivadavia. Te vas a preguntar del otro lado, flaco. No la conozco. Estoy parado a Ciudadela te mando. Parado en Segunda Rivadavia y no conozco. Pero bueno, acá estamos, en vivo, Sonora Insurgente, 100 códigos, Roma Roldán, ¿puede ser? Sí. Hay DJs, VJs, proyecciones, hay fiesta DJs, toda la DJs, noche. DJs, y DJs, y VJs. Y hay sushi también. Y sushi. Fiesta de la Patria de las Moscas este viernes 18. Ahí está, vayan para a la fiesta de la ir, Patria vayan de las Moscas, que están todas muy buenas. Que cumplen 8.000 programas. No, ¿cuántos cumplen? 1.500, dijo Curly. Curly. Que estuvo el sábado, lo vi, el Curly, acá en el auditorio, estuvimos charlando un rato. Después del show. Fue a ver a Guillermina, el Curly. Y el Memo también vino. Memo también. Memo me saludaba ahí, me tiraba mano del medio del pogo. Muy bien, Memo, Estuvo muy bien, Memo vino también. Muy bien. Bueno, hablando de fechas, vamos a ver qué otras fechas hay este fin de semana. Este viernes 18 también, a las 23 horas, se presenta Iris Maple junto a Negro García López en Santana Bar, Avenida Presidente Perón, 414. El viernes 18 de mayo, a las 21 horas, también se va a estar presentando The Folk en Marea Bar, Arduino, ex Segunda Rivadavia, 298, esquina Monteagudo, en Ramos Mejía. Sino también, este mismo viernes 18 de mayo, a las 22 horas, está la fiesta Groupstock con La Caldera, Perco Barocho y Sargento Ginebra, que toca todos los fines de semana. Esto es Gratarola, en el Uniclub, Guardia Vieja, 2260 en el Abasto. Si no, el sábado 19 de mayo a las 19 horas se presenta Salta la Banca en Group, Avenida Santa Fe, 4389 en Palermo. Y el domingo, que te rascás bien el higo, 20 de mayo a las 18 horas, se va a estar presentando Roma, que es la banda del ex bajista de Infierno 18. Ahora que me decís, Infierno 19 pusieron acá. ¿No es Infierno 18? Le pifiaron a uno. ¿Qué pasó? ¿Pifió un número? Claro, era un nivel más abajo, un infierno más abajo era. En The Roxy Live, Niceto Vega, 5542, no, en Capital Federal. Este es el infierno más abajo. El infierno. O él se cree que está más arriba. No, porque este es Infierno 19. Este hizo más cagada todavía. Está más abajo. Está más abajo. Sí. Ok, bueno, muchas fiestas. Si no, se van a ver a la... Me quedé con Perco Barocho. Me parece que voy a ir a ver a Perco Barocho. Yo voy a ir a ver a The Folk. Ahí está. Que tocan en Marea. Pero... Ah, el mismo día. Sí, estamos al horno. Bueno, pero tocan a las 21 y a las 22. Pero, mejor podemos pero no quedar. Llegás, porque... Bueno, vamos a ver un ratito de Folk y después vamos a ver a Perco Barocho. No, porque de Folk tocan Ramos. Y Perco Barocho toca en el Uniclub, que es el Abasto. ¿Qué tocará Perco Barocho, no? Hay que buscar algo de Perco Barocho. Tipo Mancha de Rolando. Mancha de Rolando, bueno, bien. Bueno, vamos a tener que escuchar. Bueno, eso sí. Un fin de semana tenés a todas las bandas, otro fin de semana no tenés nada. Es verdad, hay fin de semana que vos decís, ¿quién no toca a nadie? ¿Eh? La semana pasada... Este sábado tocó La Renga, La Vela, Guillermo y todo. No, ¿por se qué? No se juntaron los Beatles porque de pedo. Estaban cruzando todavía. Porque todavía estaban marcha atrás. Porque, porque los agarró el piquete en General Paz. Estaban no buscando segunda Rivadavia y estaban parados sobre Arduino. ¿Viste que dice que se van a juntar los hijos de los Beatles, no? Sí. ¿Será? Pero el talento los tenían los padres. Claro. A mí no me gustan ese tipo de payasadas. Es como el clan de Freddie Mercury. El clan de Freddie Mercury. El clan de Freddie Mercury, claro. Por ejemplo, ¿cómo se llama? Julia Lennon. ¿No? Sí. Con Daniel Harrison, Danny Harrison. Yo creo que no pueden hacer ni un partido de truco entre los dos. No sé, para mí es una payasada para seguir sacando guita de algún lado. Ya está, el talento lo tenían los viejos. No ellos. No, bueno. Bueno, está bien, eso se hereda también, creo. Es como sos una tortilla, ¿eh? Creo. Te das vuelta, pero no me gusta que hagan esas cosas. Panqueque. No. Pueden tener mucho talento, pero no me gusta que hagan esas cosas. ¿Pero por qué? Si se conocen de chiquito, ¿por qué no se pueden juntar? Hacer algo. Porque van a presentar como. Se van a hacer una banda como los hijos de los Beatles. Y bueno, se llama así, los hijos de los Beatles se llama la banda. No me gusta. ¿A vos no te gusta que hagan un holograma de Freddy, ni de Tupac, ni de la tú? Bueno. A mí no me gusta que se junten los hijos a hacer nada. De tu. Sí. Vamos a escuchar a The Folk, que se va a estar presentando este fin de semana en Marea. Lo que escuchamos a continuación es Sueños. FM Freeway 97 recomienda. Domingos, de 10 a 12 horas. Más allá de eso, un cambio de frente de la actualidad de la semana. Despertar, respirar. Los domingos, de 10 a 12 horas, escucha Más allá de eso, en Freeway 97. 97. Freeway 97. Frecuencia de rock independiente de Buenos Aires. 1, 2, 3, 4. Eso no. 23:49, último bloque, nos vamos al pasto. Si tenés un chiste, llamanos 4443-6858, salís al aire y si está bueno, no te cortamos. Tenemos acá a Palometa, tenemos a Germán. Germán Carbone, que hoy va a contar. ¿Dos chistes? ¿Vas a contar? Dos. A falta de uno, dos. Bien, tenemos acá a Pam Mora. Gracias, Pamela, por venir y no hablar. Me preguntaron si eras muda. Le dije que mudita es mejor. Bien. Y no, tenemos chiste. Al mago que ya se está relamiendo y leyendo sus chistes. Memo, que nunca tiene una mierda. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Está ahí, atrás de los controles. Bueno, vamos a arrancar la ronda de chistes. Vos tenés, ¿no, boluda? Bien. ¿Arranca Paloma? La mujer es primero. Él tiene dos. No van a empezar a pelearse. Acercate al micrófono, hola, dale. Dale, momia. Es la hora de él, tiene dos. Es la hora de él. Es como la hora del señor televisor, pero la hora de Germán. Dale. Él tiene dos, entonces que diga uno. Bueno, dale, Ger. Ya fue. Arranco por el primero. Si va, va, y si no, lo lamento. Va igual, boludo, va igual, no pasa nada. ¿En qué se parecen las mujeres? No. Somos 3.000 acá adentro. O sea, 3 pecaditos. Las mujeres son dos, así que molde. No hay ningún problema, tenemos mucho aguante acá con mi amigo David y con el Memo. Nos aguantamos entre los tres. Mucho huevo al pedo, dale. Mucho huevo. Zampallón. Claro. Puro huevo. Puro huevo, ¿no? Estamos paseando tortillas ya. ¿En qué se parecen las mujeres a las nubes? ¿Las mujeres a las nubes? A las nubes, sí. No sé. No sé. Que cuando se van, es un día de puta madre. ¡Buenísimo! ¡Pelotones! ¡Buenísimo! ¡Sí! Se festeja solo el vago. Sí, bueno, sí. ¡Vos ni agites! ¡Levantá los brazos! Vos. Tristísimo. Y bueno, por mirá la cara de paloma de tu fe. Yo dije que era machista acá, malísimo. Que teníamos aguante. ¿Qué harían sin nosotras? Tal cual. Ah, eso seguro. La paja. Bueno. ¿Cuál es el hermano vegetariano de Bruce Lee? Pará, déjame. ¡Brócoli! ¡Qué predecible, boluda! Bueno. El único chiste con aplauso falso. Pero es bueno, es bueno, es bueno. No, Pamela nos habla, es muda. Pamela está bajo la mesa. Bueno, va Juliana a la farmacia. Ojo con lo que vas a decir. No, sí. Estoy al lado tuyo, boludo. Te vuela un sopapo por la nuca. Dale. Va. Dejate de joder. Ok. Voy a contar un chiste. Bueno, por favor. Okay. Silencio. Va Juliana a la farmacia. Porque ella va en vez del médico, va a la farmacia. Entonces, así queda después, ¿no? Le dice al farmacéutico acá de la central. Le dice, ¿no tiene? ¿Cuánto tarda en atenderte ahí, no? La verdad que hay que hacerlo hasta público. Hay que hacerlo público. Porque te hacen llenar todos los papeles. Oh, Dios mío. Está el tipo ese canoso de bigote que me dan ganas de pegarme una piña cada vez que voy. Ese medio esos caramelos que me duermen todas. Ahí está. Bueno, escuchá. Entonces va Juliana a la farmacia y le dice al farmacéutico. Le dice, ¿no tiene? ¿Para? ¿A bigote? A bigote. Ah. Le dice, ¿no tiene algo para la diarrea? Parecía que andaba un poco floja. Entonces el tipo agarra y dice, sí, ya vengo. Entonces se va el tipo, ¿no? Y era medio novato el tipo en el arte de la farmacia. Entonces viene el tipo, agarra un medicamento y se lo da. Entonces Juliana se va a la casa y el tipo inmediatamente se da cuenta de su error, porque constata en el vademécum, le ha dado un remedio para los nervios y no para la diarrea, sino para los nervios. Entonces, bueno, el tipo se queda pensando y dice, bueno, lamentablemente, si me equivoqué de medicamento, dice, bueno, no importa. Al rato Juliana aparece de nuevo por la farmacia. ¡Qué recaliente con el farmacéutico! Entonces el tipo agarra y se da cuenta que es Juliana, realmente. Entonces le dice, discúlpeme, le dice, hace un rato usted vino a comprar un remedio para la diarrea. Yo me he equivocado. y le vendí un remedio para los nervios. Dice, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo está? Entonces Julián agarra, lo mira al farmacéutico y dice, bien. Cagada, pero tranquila. Está bien, está bien. Claro, porque había que medir un... No lo expliques, porque es pésimo, boludo. ¿Estuvo mejor el de Paloma? No, no es mal el chiste, no. Paloma, por Dios, te pido, hace algo. ¿Vos? Mucha historia para tan poco chiste. ¿Qué le pasaba? Estás, bueno, porque justamente la historia tiene que ver con... Sí, una película en blanco y negro, mirá. Bueno, me toca a mí. Una declaración de último momento, así que te pido por favor que bajes el volumen de la música. De verdad te estoy diciendo, baja. La última declaración de DJ Memo. Esperá, una cosa. Empezó el programa. No te banco más, boludo. 10:03 empezó el programa. 10:04 Juliana dijo que tenía un chiste buenísimo. Eso es, no voy a contar el chiste buenísimo. De salón. Así que yo quiero escuchar el chiste buenísimo de salón. Bájame la música y apagar el micrófono. Última declaración, último momento de DJ Memo. Lo que dijo el pibito. Yo solo le invité a entrar a la camioneta para que mire la música que hacemos. No tengo la culpa que la música sea una verga. ¿Y? ¡Clavo! ¡Casa! ¿Sí? No tiene cara. Lo puse hoy en Twitter, a la tarde, eso. ¿Ese es el chiste buenísimo del salón que vas a contar? O hay otro, espero que haya otro. ¿Conoces a Patricia Sosa? Espero que haya otro. ¿Conoces a Patricia Sosa? No. ¿Sabes por qué te dicen Patricia Sosa? No. ¿Querés saber por qué? A mí no me dicen. ¿Querés saber por qué? A vos te dicen Patricia Sosa. ¿Querés saber por qué? A Pamela le dicen Patricia Sosa. ¿A vos te dicen Patricia Sosa? Pato Sosa te dicen. Pato Sosa. Porque te coge media villa. Y entraste como loca. La concha de la loca. Germán. Bien. Bueno, si bien, segundo, David Memo. El aguante de ustedes, por favor. Yo soy el único que va a repetir chistes. Importantísimo. Pará, disculpame, que hable Pamela, pedido del público. Decí hola, boluda. Hola. Listo. Ya está, era re difícil. Qué expresiva que estás, ¿eh? Ah, pará, vení porque... ¿Por qué? ¿Por qué hablas por lo bajo y movés la boca? Vení, no importa quién. Decirlo de esos cosas que va a poner... Los electrodos en el culo, dale. Los electrodos en el culo, eso que ponemos. Decirle porque por ahí está la señora escuchando del otro lado. 23:56, dale. Un mail o algo de eso, si quiere mandarte. Si señora, yo le... Le endurezco, le adoquino el culo. Le dejo el culo en la nuca. Ahí está. Dale. Vengan a ponerse las pompas en la nuca. Dale. En Nika Espacio de Estética. Buscan en Facebook. ¿Cómo se llama? Nika Espacio. Nika, ¿cómo? Estética. Nika... Con K. Ay, bueno, ¿por qué no dicen Nika con K, chicas? Porque con K de kiwi. Bueno, Nika con K. Bueno, ahí está. Ahora no habla, pero tiró una voz de Nika estética. Y bueno, sí, justamente. Bien. Y bueno, boludo. Bien, no, está bien. Bueno, no. Dale con tu chiste. No me abardes. Resulta que entra un muchacho al ascensor, se encuentra una chica, muy linda, por cierto, ella. De repente el ascensor se para. La chica empieza a entrar como en un pánico, pero ese pánico es medio raro porque se empieza a poner cachonda la mujer. El hombre la mira... muy serio, hasta que, bueno, se da cuenta que la mujer empieza a subir sus calores. De repente la mujer le dice, no aguanto más, haceme mujer. ¡Por Dios! ¡Ah, la mierda!, dijo el chabón. Se pudrió todo. Se empieza a desabrochar su camisa, el pantalón, se saca el cinto y le dice, ahora sí, ¿quieres ser mujer? Tomá, planchalos. ¡Está bien! Es muy bueno. Está bien, sí. ¿Cómo que no? Es muy bueno. Es buenísimo. ¿Querés ser mujer? Planchalo. ¿Querés ser libre? ¿Sabés cómo le dicen al hombre? Está grande la cocina. ¿Sabés cómo le dicen al hombre? ¿Vos querés que empecemos así? No tengo ningún problema. ¿Sabés cómo le dicen al hombre? Decí, dale. Hormiga vieja. ¿Por qué? Porque antes de llegar al agujero se les cae el palito. ¡Oh! Aplaudan, boludas. Sí, bravo. ¡Bravo! Bien. Ay, creo que hormiguero está visitando vos. Mirá vos. Estás de visitante, chabón. Escuchá. Porque en 2 segundos te meto abajo la mesa. ¿Vos sabés por qué las mujeres tienen una neurona más que el caballo? ¿Eh? No. Para que no se caen cuando van caminando. Bien. 1, 2, 3, 4. No empecemos el ataque, va a terminar mal esto. Nos vamos. 23:58. Memo no tiene chiste. ¿Tren negro tiene chiste? Entren. Chiste. Entren, bolas, ¿tienen? Un chiste, este siempre tiene un chiste ahí abajo, sí, de la mano. ¡Bravo! ¿Algún chiste? ¡Tren negro! Gracias. No, el de la farmacia. Pará. La farmacia. Yo quiero decir pésimo, una cosa, boludo. Ustedes quédense, porque este señor que va a contar el chiste acá. Es el que después hace la introducción de Tren Negro y, y las pone cachondas. Ustedes se pueden subir al tren y se pueden bajar del tren. Todas se quieren subir al tren y tocar el tren. Y no se puede, todas está, no. Está, mi ser está, pero bueno, el chiste evoca otra realidad. Dale, contame. Bueno, lo voy a contar desde Tren, desde Tren Negro, que era lo de la farmacia. Hola, ¿me das un forro? La boca, señor. Bueno, deme dos. No, va de nuevo. ¿Me dan forro? La lengua. Bueno, deme dos. Ahora sí. Bueno, queda tiempo. Pero vos venís bien, venís bien. El otro día arrancó con el del gangoso. Que ¿y era este? ¿Y este? ¿Tiró el tallarín? El tallarín. No, el de gangoso así. Venía... Tallarín fuiste vos, ¿no? Sí. Venía a ver a quién, ¿cómo se llama el vicepresidente? Es el rubio muy sexy, dice una Amado Vudú. Amado Vudú, era Amado. Sí, que tiene quilombo. ¿Otra vez el gangoso? Sí, porque lo había ido a ver a él. Ah. Entonces ahora dice, ¿está el presidente? ¿Está el vicepresidente? No, está en Ohio, ¿te acordás? ¿Con quién? ¿Conmigo? Bueno, se va, el tipo ofendidísimo, se va al médico. Sí. Me voy al médico, este presidente medio enfermito. No, pero ¿por qué tiene ese prejuicio de que está enfermito porque es gangoso? No. Bueno, ¿doctor? Sí. Pase. Miren, yo vengo porque no sé decir que zapato. ¿Cómo no? Me parece que no, que lo sabe decir muy bien, porque No sé decir zapato. Mire, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, zapato. Qué gangoso, viste, angustiado. Seguía con la línea, chabón. Gracias, Tren Negro, quédense por ahí, son las 00000 en punto. Así que los dejamos con Tren Negro, quédense por ahí, no se vayan, no se desconecten. Nos escuchamos el miércoles que viene de 22 a 0 horas. Gracias, Maguito, por estar acá. Gracias, Germán, por haber venido y por comerte el sándwich de milanesa. Gracias, Palometa, la producción y el cine. Gracias, Pamela, por no hablar. Gracias, Memo, por las operaciones y todas esas pelotas. ¿Qué hace? Mentira, te amamos. DJ Memo nos toca. DJ Memo nos toca. No, pero él quiere que lo toquemos. Ahora salimos y lo toqueteamos. Nos escuchamos el miércoles que viene de 22 a 0 horas. Chau. Y ahora, el besito de las buenas noches. Y a la camita, a la camita. Dios quiere que descansen bien. Llegó la hora de acostarse y soñar también, porque mañana. En instantes, Tren Negro, Freeway 97.